Bob Marley dijo una vez: lo bueno de la música es cuando llega te olvidas de los problemas. Por eso nuestra arma para enterrar todos tus problemas y preocupaciones se llama reggae. Un arma capaz de combatir la apatía, el desencanto y la tristeza. Además, mientras siga habiendo gente de primera y segunda categoría, seguiremos usando el reggae para luchar contra la hipocresía, el cinismo y las mentiras de la clase gobernante. Bienvenuti, bienveniti, un martes más a la fiesta semanal de Radio Rasta. Relajaros y subir el volumen de vuestro sound system, porque Radio Rasta ya está aquí. Hoy repletos de comida antibabilónica aquí. Una semana más. Hemos venido con las naranjas, con las manzanas, con las fresas, que ya, aunque se ha adelantado la temporada de fresas, ya hoy en día están aquí las fresas, ya está aquí Radio Rasta. Un martes más emitiendo en directo aquí desde Irola Irratia 107.5 FM. También podéis sintonizarnos ahí en la emisión 24 horas de Radio Rasta. Y hoy también podéis seguirnos a través de Som Reggae FM. Hay un saludo para toda esa peña catalana, un saludo para toda la peña del Baix Empordà, claro que sí. Para toda la gente que nos está escuchando en TDT, porque hoy es un día histórico, nos escuchan en el TDT, Dani, ¿sabes? Eso ya es un avance más. Un abrazo muy grande para todos estos compañeros catalanes que nos están apoyando y que son muy majos y que nos tratan muy bien, claro que sí, joder. Tenemos un programa, mucha gente, muchas cosas, muchos temas, buena mierda. Esta semana tenemos buenas cosas. Para empezar, aquí al lado está Gus. Buenas tardes, Gus. Buenas tardes, Agachaldeón. ¿Qué nos vas a traer hoy? Bueno, pues hoy un par de cositas, pero fundamentalmente pues oír la versión de la transición, fundamentalmente de lo que opina pues alguien que estuvo dentro, de verdad, alguien con mucho criterio. El rey. Antonio García Trevijano. Ah, vale. Son cuatro minutitos que además no voy a hablar casi ni yo, le voy a presentar un poco. Bueno, pues luego nos lo cuentas. También ha venido aquí Dani, que ha venido con naranjas de Valencia. Apaí, ¿qué tal, Dani? Apaí, Maldini. ¿Nos vas a hacer un zumo? Es que ricasco, seguro. Ya sabes que yo siempre os cuido bien. Tú también nos has traído bien de alimentos, así que hay que compartir las cosas buenas de la huerta. De la huerta, eso es. Y aquí también con barba afilada, como siempre. ¿Qué pasa, Luquizarra? Apaí. Aquí andamios con ganas de un poquito de caña, ¿no? Sí, tenemos caña preparada. Para ti, de todas maneras, yo tengo una duda de que esas fresas sean antibabilónicas, porque no son buenas, tío. No son traídas desde febrero. Ya, pero no son traídas desde Chile, por lo menos. El impacto ecológico de las fresas tampoco es como hoy en día, que joder, la gente come fresas ahí hasta en Navidad casi. Esto es un descojono. Bueno, son ligeramente antibabilónicas. Hombre, mejor que cualquier otro tipo de. Mejor que comer un McDonald's. Dulce. Mejor que comer un McDonald's ya es. También tenemos aquí a Maya. Buenas tardes, a Pai, que nos ha venido a visitar. Gabón. Apa ahí. Y como siempre en la cabina de técnicos, pues ahí no entra ya ni un alfiler. Ahí están los hermanos Bretelli, por un lado. Termi Bretelli. Buenas tardes, noches, chavales. Y a su lado, otro tío que ya sabéis, lo conecta en red todo. Él es Chopo Mori. Apa ahí. Arrechaldeón, regalaris. Apa ahí. También viene gente desde las merindades de Sayo. Claro que sí. Buenas tardes. Apa ahí, Gabón, peña. Y creo que ha leído la entrada, que le tenemos por ahí, el señor Nayabinki de Radio Rasta, un tío que vive en las cuevas de Bilbao. Él es Eder Matillahu Marle. Thanks, man. Only a real Rasta knows the feeling. Yeah. Os habla Maldini, un placer como cada semana, aquí en Radio Rasta, en directo desde Irola Irratia, 107.5 FM. Y como cada semana, tenemos al secretario que nos va a dar el número de teléfono por si queréis, pues bueno, si queréis insultarnos, no, si queréis llamarnos no, para cosas. Solo cosas buenas. Eso cosas es, buenas. Eso es. A ver, ¿cómo es el teléfono, Dani? 94-421-7060. Oh, yeah. Oye, Maldini, eso del secretario no será lo mismo que becario o alguna vaina de esas, ¿no? No, no son puestos porque diferentes. Lo has dicho así como con voz picarona y... No, son puestos partida, diferentes. No. El secretario es un tío muy importante en el programa. Okay. Todos somos gente importante. Sin él no habría programa. Bueno, luego tendremos la entrevista con Smooth Beans. Creo que vamos a contactar con el cantante. Luego adelantamos un poquito más. Luego comentamos un poco porque este sábado van a venir aquí a presentar su disco Keep Talking, que ya nos habló Vita de él, que también estará luego pinchando en la fiesta. Luego hablamos más, este sábado será, y luego hablamos con ellos y más cositas y más temas y la pesquisa y Original Bercho y... Esto es un escándalo. Ponte un tema porque es que vamos. Bueno, voy a poner a Pierre Paul Jacques y luego os leerá el primo el nombre del tema porque está en francés y su pronunciación es mucho más correcta. Eso es. Nos gusta hacer las cosas profesionalmente. Ahí va. Este se lo vamos a dedicar a toda la gente de Cataluña y a toda la gente que nos esté escuchando en el TDT, ¿vale? Vamos ahí. Original Beta. Una semana más, Borini Alberto, hoy con una llamada transatlántica desde el otro lado del charco. Buenas tardes, Alejo, desde México, de EFE. Ahora sí que pendejo. Borini, buenas tardes. Buenas Bueno, noches para vosotros. Yo estoy todavía que no iba a comer, pero enseguida. ¿Qué tal? ¿Qué tal andas por México, Alejo? Muy bien, muy bien. Pues te puedes imaginar, una ciudad gigante, lo que es cosas para hacer y no aburrirte, tienes las que quieras. Y clima bueno, gente buena, comida buena y barato también, así que... Bueno, nos echarás un poco en falta también, ¿no, Alejo? ¿Cómo? Nos echarás un poquito en falta, ¿no? Apenas. Ha dicho, ¿cómo? Alejo, el tequila está bueno, ¿no? El tequila bueno. Tequila me da bastante asco, pero el mezcal está bien rico. Menos hardcore. Bebida de los zapotecas, que estuve por ahí de puente en Oaxaca, muy cerquita del pueblo de Arrázola. Ah, para ahí. Qué bueno. Y ahí ya me dieron mezcal en una fiesta popular y sí, eso, alcohol el doble de que tequila, pero entrar por la garganta entra mucho mejor. Bueno, mucho mejor, sí. ¿Y qué tal el viaje? Bueno. Vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos, sí, venga. Vamos a poner aquí música que la gente luego nos dice que hablamos mucho. Vamos a ver que nos ha traído un Alberto, ¿no? Sí, os voy a dejar que lo hagáis vosotros, pero como siempre, ¿no? Pues para explicarle a la gente de qué va esto, pues una canción, en este caso es una canción así, disco, funk o así, de los años 70, pues no tiene nada que ver con el reggae, pero bueno, puede ser relativamente conocida. O sea, escuchas unos segundos ahí para acordarse de lo que es el tema y seguido le hacemos un pull selecto, paramos y empezamos a escucharla ya en la auténtica versión rasta con nuestras buenas vibras. Ahí está, el Orina Albercho transatlántico de esta semana. Qué grande Alejo. Vamos a escucharlo, ¿no? No sé si te despides o seguimos con él o qué pasa a Termi por ahí. No, pues ya me despido, que tengo hambrita. Bueno, pues que aproveche la comida entonces, Alejo, y seguimos en contacto. Y es que ricasco por mandarnos todos estos temas y que te echamos de menos. Un abrazo para todos los de Radio Rasta, para todos los de La Irola, extensivamente para todos los de Bilbao y eso, pues para mi gente. Un abrazo, Alejo. Te echamos de menos, Alejo. Alejo, muy grande. Agur, un abrazo. Bueno, tenemos por ahí la canción, ¿no? Sí, tenemos ahí a... Bueno, el original que vamos a escuchar es de Kirk Douglas y es Kung Fu Fighting, que a todo el mundo le va a sonar, yo creo. Kung Fu Fighting. Esta canción me suena haber escuchado en el programa alguna vez, igual hace alguna temporada hemos puesto, creo. Muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena la Beorina Alberto esta semana. Me gusta, me gusta. Qué lenta empieza, ¿no? Qué romántico. ¡Oh, yeah! Madre mía, vaya versión. Bueno, y esta versión, ahora vamos a poner la canción en versión jamaicana, como nos gusta a nosotros, la versión reggae. De los Cimarrons. Los Cimarrons con Kung Fu Fighting, este temazo antiguo y clásico de los Cimarrons. Dale caña, a ver, a que la gente disfrute. Everybody was kung fu fighting. The kid was fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But fought with expert timing. There was funky Chinaman from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them down. It's Balons, ahí está, qué grande, ¿eh? Kung Fu Fighting, vaya tema bueno para empezar este Rina Albercho con este programa. Qué grande Alejo, ¿eh? Desde el México de Bici. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y creo que tenemos ahora un tema muy interesante que nos vas a contar tú, Gus, ¿no? Que, no sé, sí, bueno, es una versión de un tema que creo que muchos conocemos. Seguro de todo el mundo. Abyssinians. Sí, sí. Sata Masagana, ¿no? Sata Masagana. Pero está tocada por unos musicazos de con mucha experiencia, pues de Monty Alexander y en la guitarra Ernest Ranglin. Tenemos a Ernest Ranglin. Muy grande Ernest Ranglin. Y bueno, se pegan ahora instrumentales. Bueno, escucharla, a ver qué os parece. La comparáis con la de Abyssinians. Eso es. Oye, se la vamos a dedicar a Mendo and the Sopelans, tío, que nos suele mandar cositas buenas. Ahí queda. La botica Rastafari. Ahí está, una semana más. Qué parecía mentira, ¿eh? Cuando le contratamos al becario, tío, y que no nos acaba de convencer, pero al final, joder, que se ha ganado el puesto el tío. Solo por las ganas que pone, yo creo que merece la pena mantenerle en plantilla. Sí, la verdad es que sí, encima al coste que nos sale barato el tío, la verdad, porque sí, le pagamos muy poco. A precio saldo. Y eso que le pagamos 10 veces más que antes. Qué grande. Bueno, esta semanita, eso, que el otro día, que la semana pasada vino Evita y dije al azar: hoy os voy a hablar de una verdura, que un vegetal que tenéis todos conocimiento, tal. Y él dijo: ah, el tomate. No, era la lechuga. Ha habido críticas esta semana porque la lechuga no debe ser una fruta, ¿o no? Fruta, lógicamente no, maldito. Una verdura, ¿no? No sé cómo fue el... Ni una tabla de sur. Tampoco, no sé cómo... Vale, ni te voy a llevar a las merindades y aún a conocer las plantitas de nuevo, ¿eh? A ver, yo solo digo lo que pasó y vale, no digo nada más. Venga, darle caña, anda, porque bueno, no se puede decir nada en este programa. Todos nos equivocamos, de todas formas, no hay mayor problema. Aquí no hay ningún catedrático que yo sepa, ¿eh? Bueno. No. Bueno, pues hoy, en honor a este gran personaje y cantante que es Evita, pues hoy he traído una info acerca de los tomates, porque al igual que la lechuga, pues tiene un montón de propiedades. Tiene elementos que nos ayudan a desintoxicar el cuerpo y a prevenir un montón de enfermedades. Entre ellas nos sirve para prevención de distintos tipos de cáncer. Y esto tanto si lo comemos en crudo como cocido. En cocido pues libera unos elementos distintos a los de crudo, pero ambos son beneficiosos para lo que digo, para prevención de cáncer. Por ejemplo, en crudo también nos ayuda a eliminar toxinas, a rebajar la presión arterial de la sangre, lo cual pues eso para toda la gente que tiene hipertensión y demás, pues muy beneficioso. También nos ayuda a tener el hígado en un buen estado, para todas aquellas personas que le gusta al pimple. Eso es, para limpiar el hígado. Eso es. Luego también nos va, por las vitaminas que tiene, nos va a ayudar a mantener los huesos y los dientes en buen estado. Incluso la vista también, vitamina A, mucha vitamina A, que ya hemos comentado otras veces, que es muy beneficiosa para las enfermedades oculares y demás. Nos va a ayudar a reforzar el sistema inmunológico, como siempre, todo lo que comentamos aquí nos ayuda a reforzar esos luchadores que tenemos, que nos defienden, nos defienden de los tóxicos babilónicos. Eso es, muy bien. Nos ayuda a combatir las infecciones y demás. Nos va a ayudar a regular los líquidos del cuerpo, al igual que la lechuga, también comentamos la semana pasada. Y en contraposición, así como la lechuga nos podía rebajar el apetito sexual, sí, el tomate es un afrodisíaco. ¡Ay, amigo! ¡Ándate con ojo! Consúmalo con cuidado, hermanos y hermanas. Ya decía yo que tanta ensalada no era buena. O sí, al final, ¿no? Nadie sabe, hay que encontrar un equilibrio al final. Luego voy a decir un remedio para el mal olor de pies, para gente que le suden demasiado apestosas los pies. Y apestosas. Dale. Un baño de 20 minutos de... un baño de pies, dijéramos, con agua, 2 litros de agua tibia y medio litro de jugo de tomate. Jugo de tomate triturado. Y nos va a ir... Como un gin tónic, al final va a ser eso. Muy bueno. Oye, ¿el tomate qué? ¿Es una fruta o un fruto? Es un vegetal, ¿no? Es un fruto, una ¿no? Un vegetal. El tomate es un fruto, creo, pero bueno, da sí. Igual. Sí, ahí está el quiz de la semana. La respondemos la semana que viene. Bueno, si queréis podemos hacer otra sección de diccionario, vocabulario. Diccionario rasta. Eso es. Luego, para calmar la sed en los días de mucho calor, pues trituramos varios tomates con un poquito de sal y como nuevos. Bien. Así que, oye. Y un chorrito de aceite virgen, ¿no? También. Extra. Igual. Eso ya, perfecto. Tú por la mañanita te coges el pan del día anterior, lo tuestas un poquito, aceite de oliva virgen, y ajo. Un poquito de sal. Y ajo. Bueno, si lo puedes frotar con ajo también. Y coges un tomate y lo exprimes por encima. Y te zumba el bolo, sales con una fuerza por la mañana. Te zumba el bolo, chaval. Yo suelo preferir rascar el tomate, pero bueno. Tirar la puerta por abajo ahí. También. Bueno, a ver, que tienes más cosas, ¿no? ¿Tienes... No, eso es lo que... Esta es la info. Pero nos has traído un temita para esta sí, semana. Sí, he traído un tema de Black Uhuru. ¿Se lo vamos a dedicar a la gente que nos escucha desde el coche? hoy se lo quería dedicar a la chavala, que es su cumpleaños. Venga. Y como algo especial. Qué bonito. Este tema, Natural Mystic, Black Uhuru, un temazo. Vamos a disfrutar entonces. Sorionak. Misticismo. Ahí está, Sorionak. Black Uhuru, que se ha traído el boticario. Buen tema, sí. Buen tema este. Y no sé si tenemos ahí por ahí término. Vamos a intentar hablar con los Smooth Beats. Me parece que hemos contactado con ellos. Sí, ¿nos oye Manu? Sí, buenas noches. Ahí está ese Manu, apa, ahí, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Ya teníamos ganas de hablar con vosotros. Eso es, porque hay que recordar que, bueno, Smooth Beats acaba de sacar su segundo disco y es un discazo que suena muy rico. Y que van a venir aquí este sábado a Bilbao a presentarlo. Y queríamos que nos contarais un poco cómo ha sido, para empezar así, cómo ha sido este proceso de producción. Porque habéis ido con Roberto Sánchez, habéis estado casi un mes de preproducción, más luego 3 semanas ahí produciéndolo, grabando y todo. Sí. Habrá sido una bonita experiencia ahí en el caserío, ¿no?, que tiene. Sí, bueno, con Roberto ya nos conocemos todos de muchos años. Claro, claro. Ya es la segunda vez que trabajamos con él y pensamos seguir haciéndolo, con lo cual ya estamos muy cómodos. Teníamos un poco, también es un poco como estar en casa, ¿no? Entonces realmente las cosas fluyen bastante bien con él. Respecto a lo que es la producción, nosotros estuvimos casi un año componiendo el material casi desde cero, menos 3 canciones creo que son, y luego te hicimos una preproducción con él bastante fuerte. Y ya grabar fue otro mes también, con lo cual esa es la historia. Así más o menos la cosa. Muy bueno. Como fue saliendo, ¿no? Muy bien, oye, el origen de la banda, digamos, es de en Cantabria, es donde os juntasteis por primera vez, pero bueno, vosotros que sois siete miembros, cada uno sois un poco de un sitio, bueno, ¿no? Cuéntanos un poco los orígenes. Somos seis. Éramos siete al principio. En los orígenes éramos... Han despedido a uno. Éramos seis, fuimos siete y después volvimos a ser seis. Bueno, en realidad el único que es de afuera de Cantabria soy yo, que soy de Buenos Aires. Ya después hay uno de ellos que nació en Madrid, pero criado en Cantabria, con lo cual... Vale, como de casa. Son todos cantabrucos, sí, sí. Muy bien. Y oye, toda la opción, yo también. Ya, como en casa. Oye, una tierra de reggae, de mucho movimiento. Sí, y de movimiento de calidad, sobre todo. Te agradece. Bueno, que vosotros, la verdad que sois una banda que siempre os habéis movido en directos y es donde os habéis crecido y demás. Donde os habéis consolidado más que nada, ¿no? Sí, eso es una parte que siempre fue muy importante en el movimiento, de los directos y de salir a defendernos, ¿no? Sacar a pasear el nombre y sacar a pasear el estandarte y querer ganar mucha guerra, ¿no? Eso somos bastante de sí. O sea, yo siempre digo que hemos intentado tener un poco el espíritu ese de James Brown, de hacer un montón de bolos, ¿no? Que siempre los bolos, salgan bien o salgan mal, siempre te van a dejar algo, siempre aprendes. Siempre te curten el grupo un poquito, ¿no? Lo hacen se compenetra aventuras, en las... Si sale bien y si sale mal también. Si sale mal, aprendes de la hostia. Es que sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. Encima ves cómo reacciona la gente, ¿no? Al final tienes un producto y ves un poco lo que la gente siente y luego a partir de ahí... Yo me acuerdo del concierto que disteis en el Chapel Reggae hace 3 años, que fue cojonudo. Mira, justo tengo la camiseta puesta del Chapel ahora mismo. Sí, qué grande. Pues les mandamos un saludo a toda la gente que está detrás, claro, ahí, claro, de esta organización, que se lo curran y que vaya festivalazo. Y la verdad es que fue muy guapo. Yo os conocí ahí ese festival y me lo pasé en grande, ese concierto. Qué lluvia, ¿eh? Sí, cómo llovió ese día, la verdad. Sí, joder, todos nos acordamos, sí. Cuando salieron los emojis y paró de llover cuando nos fuimos. Es que si sois cántabros, ¿qué queréis? Sí, totalmente. Sí, sí, parecía a propósito. Ahora, larguen la lluvia ahora que salen los de Santander. Oye, Manu, ¿qué te parece si ponemos un temita de este Keep Talking y seguimos hablando? Y seguimos... ¿Cómo no? Eso es. Mira, pues vamos a poner el Desfiladero. Vamos ahí. Buen tema. esto, ¿eh? Oye, cuéntanos un poco el vídeo ese loco que he visto por... Sí, es muy loco el vídeo, el videoclip ese. ¿Cómo se os ocurre hacer este vídeo? Bueno, ese vídeo tiene una buena historia, que es que eso lo hizo un chico que tiene un canal que se llama Dappy Dapp, que lo pueden buscar en YouTube. Es un amigo que es nacido en Argentina, pero vive está criado en Cataluña desde bebé, digamos. Y este chico pincha, tiene un colectivo nuevo que se llama Witch Doctors, que vienen ahí pinchando bastante ahora en Barcelona, 70 más que nada, de mucho edad. Y este chico hace estos vídeos así como bastante locos. Y yo le dije, se nos atrasó a nosotros el tema del videoclip nuestro, que ahora lo estamos filmando, y le dije, Santi, haceme un vídeo, agarré un instrumental, lo hace todo con instrumentales, y dijo, listo, perfecto. Qué bueno. La verdad es que ha funcionado muy bien. Unas risas de vídeo. Oye, vais a estar presentando este disco, ya nos contó un poquito Vita el otro día, pero vais a estar este sábado en la Sala Fever, ¿no? Sí, estamos contentísimos de ir, te voy a decir por qué. Este año nosotros cumplimos 5 años en septiembre del debut y todavía no hemos tocado nunca en Bilbo. No, solo en las afueras. Así que finalmente hemos tocado en el Chapel y hemos tocado en Donosti, que hemos hecho empezamos la gira anterior, empezó en Donosti. Pues eso, las afueras de Bilbao. Muy bueno, y bueno, este sábado recordamos en la Sala Fiber, creo que vale 6 euros la entrada, vale, ¿no? 6 euros y, y luego estamos en el bolo y luego estamos. Eso es. Va a estar Fran, va a estar Vita, va a ser una buena fiesta que no se la puede perder nadie, tío. Todos los amigos que sois. Claro. Oye, este disco lo habéis remasterizado luego, habéis ido a Euridia Studios, me parece, ¿no? Sí. Habéis estado con Ivonne, que es un crack, y ¿qué tal también trabajar con Ivonne? Porque tiene que ser un placer eso. Sí, la verdad que ya habíamos hecho el trabajo anterior y este trabajo fuimos nosotros personalmente, porque la otra vez lo manejó todo Roberto y esta vez fuimos nosotros físicamente ahí a hablar con él, yo no lo conocía personalmente, y la verdad que muy divertido todo, tiene unos equipos ahí del carajo, le estuve entregando los vinilos, porque yo veo discos y me tiro al piso a revolver, pero estuvo muy bien. Qué bueno. Estuvo muy bien. Y estamos muy contentos también de su aportación a esto, vamos. Qué bueno. Oye, yo te quería preguntarte una cosa, porque en el disco anterior tenéis así temas más románticos, más de amor igual, pero en este en este disco le estáis dando más caña, con asuntos más sociales, más político, que también igual con la situación en la que estamos viviendo, pues también pega que los discos hoy en día tengan estas líricas igual. Hay una cosa, decimos mucho en Argentina, yo no quiero sonar al loro barranquero, ¿viste? El loro que repite todo. Es repetir las lecciones como de carrerilla, en Argentina se dice como loro barranquero. Claro. Pero hay una cosa que es que me lo han preguntado varias veces, por eso lo digo. Lo que sucede es que las canciones de Lo-Fi-a fueron compuestas en un lugar que era otro. Fueron algunas antes de Moodins y otras en el primer año de Moodins, donde la situación de la vida era totalmente diferente. Era otro aspecto, digamos. Estoy hablando del año 2008, ¿no? 2008 y 2009. Y quieras que no, aunque ya empezaba la crisis, toda la situación era totalmente diferente. No tenías tantos amigos en el paro, ¿a que no? No, eso seguro. No tenías tanta familia sufriendo, etc. Todo lo que nos ha pasado, los que siguen trabajando les bajaron el sueldo y las cosas subieron. O sea, el poder adquisitivo que perdimos todos es impresionante y se empieza a notar. Entonces todo ese tipo de presión acompañado de todas las cosas, ¿no? Que ahora no es más raro que haya un resurgimiento de la extrema derecha, no es raro que pase lo que pasa en Grecia, ¿no? Todas estas cosas empiezan a aflorar en tiempos de crisis. Bueno, los que estamos de este lado, en tiempos de crisis también nos gusta decir las cosas que pensamos, y si hay que mandar a la mierda a alguno, nos gusta hacerlo. Bueno, de todas formas también olía un poco a culo desde antaño también. No, pero se entiende lo que quiero decir, sí, ¿no? Sí, o sí. Sea, es que yo creo que lo que pasa es eso, que se hace un momento... Claro. Y también hay otro detalle que no quiero dejar pasar por alto, que es que ahora se empieza a notar también la edad. Y no solo en Smoothies, en otros músicos también lo noto. Yo ya... Viste, ya pasé los 30, por ejemplo. Claro. Pues ya me empiezo a convertir en un viejo hinchapelota, que si algo me molesta, tengo ganas de levantar el dedo y decir, pues, ¿sabes qué? Pues eso no me gusta. Claro. ¿Sabes? Como que me agarra más esa historia, y creo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, cuando venís curtido, aunque yo siempre digo que hay que ir de ida, ¿no? O sea, lo de venir de vuelta es una cagada. Eso es para cuando te vas a morir o cuando sos un viejo choto, que no tenés más nada que aportar. Eso es venir de vuelta, en realidad, ¿no? Claro. Pero... Claro. Sí, pues no te queda más nada para aprender, con lo cual es la peor situación de la vida, casi. Bueno, y hablando de peores situaciones, ahora ha llegado la pregunta marronera. La pregunta marronera de Radio Rasta. Eso no me lo habían dicho, ¿eh? Esto no solemos decirlo para que la gente le pille más de sorpresa, pero bueno. A ver, Luqui, dinos, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es la última canción que has cantado en la ducha? ¿Cuál es la última canción que he cantado en la ducha? Sí. Es una canción... ¡Ay! Es una canción instrumental de guitarra. Se llama La Razampona y es de un grupo que se llama Sonido 2000, de cumbia peruana. Ah, dale caña, que nos pues gusta mucho la cumbia. Es una pregunta trampa porque ahora te decimos, y la puedes cantar ahora mismo. Claro, ha dicho instrumental, que pero no se importa, se puede tararear, bueno, y tiene doble punto además. ¿Eh? Es algo así como... Turi turi turi turi turi turi turi turi turi turi turi turi turi turi turi turi turi turi turi. Qué bueno. Así a gusto escucharse. Dos puntos conseguidos. Muy bueno, Manu. Qué grande. Oye, pues vais a estar este sábado. A toda la gente le recomendamos que se pase por la sala Fever, que solo vale 6 euritos. Desde las 10 de la noche van a estar las puertas abiertas ya para empezar la fiesta. Vais a tocar en directo y luego vais a estar pinchando. Va a haber grandes clásicos con el Vita, con Fran. Buenas risas, sí, ¿no? Conmigo mismo también voy a estar también llevo los discos. Eso es. Así que vamos a estar ahí full equipo. Full equip. Oye, pues el equipo completo. Es que ricasco, Manu, tío, por atendernos y por presentarnos esta pequeña joya que habéis hecho. Nos vemos el sábado, ¿verdad? Por supuesto. Seguro. Un abrazo para Cantabria. La pregunta jorobada también la tenía que hacer yo. Nos vemos, ¿no? Queda comprometido. Eso es, allí estaremos. Nos pasaremos por la sala Fiber. Eso, ya nos conoceremos en persona. Eso es. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Y nos vamos a despedir con otro temazo de este disco. Lo tienes por ahí, ¿no, Termin? Sí, vamos a despedir con Keep Talking. Eso es, el disco que la canción que da título al disco. Es que ricasco, Manu, ¿eh? Un abrazo. Un placer. Agur. I'm thinking about break, but you find a good solution. Ahí estaba Keith Talking, Smooth Beans, vaya temazo. Oye, este, qué bien suena, ¿eh? Sí, a mí el tema me ha animado ahí el sábado ahí a tope, ¿eh? Sí, hay que ir a verlos. La verdad que a mí desde At Low Fire ese LP me encantó y este LP pues ha mantenido la línea, como no. Así que animar a toda la gente a que vaya este sábado. Ya sabéis, 6 euritos. Precio saldo y calidad, vamos, de 6.000 euros. Eso es. Bueno, ahora lo que vamos a comentar un poquito... Y bueno, sí, me gustaría hacer una apreciación. Yo todo lo que comento aquí lo saco de la página web, radiorasta.info. Entonces todo ahí, pues hay un montón de colaboradores que están bueno, pues filtrando una información impresionante. Porque ya sabéis que hay información ahí de sobra en la red, pero es como la vida misma. Hay pues mierda a más no poder también. Y entonces hay una filtrada muy interesante y se notan diferentes puntos de vista, pero al final pues todo coincide. Bueno, entonces pues he descubierto en la página web a alguien que pues no tenía yo constancia de él, y eso que es alguien que parece bastante importante en toda la última historia española, ¿no? La transición, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, le presento un poquito, y yo no, quitando de quién es, no voy a decir más, porque él mismo va a decirnos en 4 minutitos por dónde van los tiros y ya les jugaréis. Estoy hablando de Antonio García Trevijano, Granada, 1927. Bueno, republicano convencido desde su juventud, su padre también. Decir que es profesor de Derecho Mercantil, fue notario, o sea, una persona muy cultivada, digamos. Con títulos y con una historia y un currículum interesante en el franquismo, porque todos aquí en el franquismo, todos estaban en contra de Franco. Dije, joder, si, ¿quién estaba a favor? Si todos estaban en contra, ¿no? Ahora les oyes hablar. Bueno, pues este, en su currículum, en 1967 fue el principal organizador de la reunión clandestina de Comisiones Obreras en la fábrica de Medias Vilma, Plaza de Castilla. Hay que saber que este hombre no ha andado nunca mal de dinero. O sea, que si ha hecho algo, no ha sido por su bolsillo, ¿no? En marzo de 1968 fue organizador del debate en el Hotel Meliá ante 2.000 personas sobre el desafío americano, Servant Shield, convirtiéndolo en manifestación de la libertad contra la dictadura y en conato de la rebelión de la juventud que 2 meses después estallaría en París. Este hombre ha tenido influencia incluso internacional. Sí, él mismo ayudó... Mayo de 68, ¿no? En la, sí, sí, toda sí. La revolución esta. Sí, habla varios idiomas. Bueno, influencia internacional. De hecho, ya vamos a ver aquí, hizo la una constitución para Guinea. No se llevó al final a cabo en Guinea Ecuatorial. Y se llevó a cabo por la redactada por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Bueno, pues franquista. Sin más, y le pusieron como presidente vitalicio a Francisco Macías Nguema. Pero este hombre había escrito una constitución democrática. Bueno, amigo del padre del rey, un diplomático, un hacha. Pasa, dale caña y vamos a la práctica. Termi. Yo creo que lo que ha propuesto el señor Antonio Mancha es bueno. Un orden y responder a 3 cuestiones. Están en las manos de ustedes. Yo lo acepto. Respecto a la intervención del señor Lerma, tengo que decirle que definiciones de democracia hay tantas como autores, pero nunca he oído jamás una definición de que la democracia sea voto más Estado Providencia, jamás. ¿Por qué? Porque Estado Providencia implica ya el contenido de la acción de gobierno, es decir, en el supuesto que se le pusiera el nombre de democracia, sería democracia material, mientras que aquí estamos entablando un debate sobre la democracia entendida formalmente, democracia formal. Por tanto, no se puede entrar con contenidos de económicos ni sociales, porque estamos hablando de reglas de juego democráticos, nada más. Porque si entramos en otro tema, sería un tema ideológico. Y ya la izquierda, el Partido Comunista, ha tenido unas tesis, que ya saben, ¿no? El Partido Socialista, otras, y yo, por tanto, lo primero es que eso no. Porque estamos hablando solamente de democracia formal, mínima. Por esto también, la intervención de don Víctor, tampoco la comparto, porque al decir que hoy hay más democracia que nunca, implica que hay algo de democracia. Y yo niego que haya ahora lo más mínima democracia. Hay otra cosa que ya veremos, ya llegaremos. Y implica, entonces, la República fue democrática. Fue un horror, pero fue por el horror de las consecuencias a lo que llevó, pero no fue por el sistema democrático. Y la República fue democrática. Y hoy no hay democracia ninguna. Después diré por qué. En mi intervención anterior señalé dos requisitos. Yo no me voy a repetir. Voy a hablar ahora de estructuras profundas. ¿Por qué no hay democracia? ¿Por qué no, las estructuras no son democráticas? Es decir, ¿por qué los partidos no son democráticos? ¿Por qué el funcionamiento del sistema no es democrático ni puede serlo? Eso es lo que yo voy a intentar explicar ahora. Y respecto a la intervención del señor Anguita, con la del señor Groldo, estoy de acuerdo porque ha sido una descripción de la decepción social respecto a las instituciones existentes y la apatía y la abstención. Pero respecto al señor Anguita ha planteado varios temas que son interesantísimos para este debate. Yo estoy de acuerdo, puedo aceptar su definición de la democracia como tu gobierno, pero sería más claro para el espectador si le dijéramos que eso es así, porque tiene razón el señor Hernán de Mancha cuando ha dicho que hay que distinguir entre libertad y democracia. Pero no ha cometido el error de decir que puede haber democracia sin libertad. Eso es imposible. Lo que puede haber es libertad sin democracia, pero la inversa no. Pero en las libertades pertenece al régimen de las libertades, nada más. Mientras que la democracia implica por necesidad un sistema o régimen de poder. Se refiere exclusivamente al poder. ¿Quién manda? ¿Quién gobierna? ¿Cómo están dirigidos los gobernados? El sistema de poder. Y cuando yo digo que en España no hay democracia, es porque el sistema de poder en España no depende para nada ni de las urnas ni de los electores, sino que es un acuerdo de una camarilla de 6 o 12 personas que se han apoderado del sistema de poder en España, que hacen las listas de diputados, que los mandan al Parlamento, que en el Parlamento esos diputados tienen que votar lo que ellos les dictan, con mandato imperativo, que la Constitución no sirve para nada porque es violada y dice principios que no serán jamás aplicables. Por ejemplo, que los partidos democráticos, que los partidos serán democráticos, eso jamás serán, no podrán serlo, y cuanto más perfectos y más grandes sean los partidos, menos democráticos serán. Ni la prohibición del mandato imperativo es imposible, porque los partidos políticos funcionan con mandato imperativo. Pero el señor Anguita ha planteado un tema interesantísimo, que es el de la minoría y el de la clase política. Yo comprendo que a él le repugne, y lo he oído otras veces, y es un caso patético de cómo una persona dedicada con tanta honestidad a la política y con tanta conciencia de su aportación de sí mismo niega su pertenencia a la clase política, que es un hecho que le trasciende, que está por encima de él. Él podrá decir que a él le repugna pertenecer a la clase política, pero la clase política existe, y existe como tal clase, y está constituida como tal clase, y el señor Anguita pertenece a esa clase. Es un concepto sociológico, y él parece incapaz de comprender que cualquiera que sea su intención, su buena voluntad y su diferencia personal respecto a todos los demás líderes políticos, él pertenece, quiera o no quiera, a la clase política. ¿O es que acaso no hay clase política en España? Pues ahí ha quedado. No sé, más claro agua, ¿no? Yo creo que las instituciones están podridas, el poder está podrido, tienes razón, hay un grupo que de empresarios o como de lobby, de como queráis llamarlo, que son los que ponen esas listas, ponen esos diputados, ponen bueno, esos... Bueno, él dice, es que claro, este hombre en 4 minutos es muy complicado definirlo, pero este en su despacho se firmó previamente a la transición con Felipe González, Santiago Carrillo, Arias Navarro, que era ministro franquista, Fraga Iribarne, firmaron a escondidas previamente la transición. No se hizo un periodo constituyente ni se formó una constitución ninguna. Vino dada, se hizo un paripé de que ay, que si viene un golpe de Estado, que sí, que no, que vamos a negociar. Estaba todo negociado y se negoció en el despacho de este con el rey Juan Carlos, que por cierto lo hizo en contra de su padre, por este hombre no traga al rey, lo llama un traidor y lo llama en cualquier momento. Este es un traidor y lo digo y nadie me puede detener porque se hizo en mi despacho. O sea, sabe de lo que habla, por eso es interesante oír a estos, porque muchos hablamos y yo la verdad no sabemos igual mucho lo que debiéramos, ¿no?, para hablar. Pero este hombre, joder, habla con conocimiento de... Seguirle, Antonio García Trevijano. Sin más. Bueno, nos vamos a poner un poco más animados porque esto nos deja un poco aplacados, tantas sí, verdades, ¿no?, de repente. Vamos a traer un poquito de jaya de esa de por ahí, del norte, ese tan sur que hay después de los piris, ¿no? ¿Eh? Claro, venga, dale, dale, caña, parece, dale, pues, caña que... Te pones el tema de los Saiyan Super Crew, el tema de Saiyan Super, a ver qué os parece. Seguro que rico. L'ambiance est bonne là-bas, c'est au mon niveau. Comme de l'encens, j'efface Bachi Boye niveau. Pose ton vélo, ta Guinness. Sans eux, tu peux pas me test. De toute façon, c'est pas le sujet, alors laisse danser les frérots et laisse crier les beaux. Le sillon sous le diamant apaise les égaux. Les plus farouches et manifestes. Que mange-moi, tu as tué. Bouger la tête pour beaucoup de gars, c'est une prouesse. Mais oh, détendez-vous, OM, assis, c'est même ça. D'ici, y'a un OI, si le Saiyan a mis ça. Oh, extrait un septième du collectif, ça donne ça. Connu ici pour Angela, là-bas pour un bisou. Le S-A-I-M-A-N, tu respectes même pas, tu craches sur ta mifa. Tu sais même plus quoi faire avec toutes les thunes que t'as. Si pour toi c'est du business, pour nous c'est une vendetta. Tu te pavanes comme une dame dans toutes les adresses, toi. Ne te prends pas pour une simple, ici y'a personne qui te croit. Si je te frappe, tu portes plainte, alors on te la raconte pas. T'as voulu jouer les bad boys, mais dans le son y'a pas de Kaira. Sans le boy retourne chez moi, sans de ma carrière pour toi. Tu te laisses, tu te manges les doigts, je resterai pas longtemps pour toi. Stop, t'es les riches devant mon clap. Leroy Boy sur le max, c'est ta croix. Moi c'est des sons qui blague pas, son regard toi, man. Pour de la monnaie, tu ferais n'importe quoi. Tu te respectes même pas, tu craches sur ta mifa. Je ne sais même plus quoi faire avec toutes les thunes que t'as. Le S-A-I-M-A-N, S-U-P-A, mon sang galère sans peine. Je donne ça pour moi le monde de veine. Fais baisser les bras, et si la plupart sont en l'air, ce n'est pas un hasard. Le S-A-I-M-A-N, S-U-P-A, mon sang galère sans peine. Je donne ça pour moi le monde de veine. Fais baisser les bras, et si la plupart sont en l'air. Double vitrage, prévoisant dans tout le voisinage. Surtout n'en rajoute pas dans les grâces. Tu risques de tout faire péter, boy. Ok, oublie ça, c'est maquillage. Pour que la foule finisse en âge. Les royaux Mike et c'est le ganache. Laisse ses bad vibes à l'entrée. Après, t'as plus qu'à apprécier. Boy, qu'est-ce que tu cherches? Regarde, qui est-ce que tu testes? Ça vient de sang, c'est des bestes. Où les boys prennent le reste? Je me propage comme à la peste. Ramène les mêmes tes guests. Ton son, il est infect. Tu ferais mieux de retourner ta veste. Sale Jap, qu'est-ce que tu veux? Tes lyrics sont creux. Rembat tes concepts à prendre mon style et vénéneux. Je crois pas que tu puisses faire mieux. Tu ferais mieux de prier Dieu. Avant que Dieu ne t'extermine, encore une clique ou deux. S-A-I-M-A-N, S-U-P-A, mon sang galère sans peine. Je donne ça pour moi le monde de veine. Fais baisser les bras, et si la plupart sont en l'air, ce n'est pas un hasard. S-A-I-M-A-N, S-U-P-A, mon sang galère sans peine. Je donne ça pour moi le monde de veine. Fais baisser les bras, et si la plupart sont en l'air, ce n'est pas un hasard. La pesquisa de la semana. Una semana más ya está aquí. La pesquisa es solo para ti. Na na na na na na na na na na. Ya sabéis, chavales, no os preocupéis, todo va a mejorar, tío. Don't worry, be happy, porque aunque Babylon nos esté jodiendo cada día y todo eso, al final, ya sabéis, sonreír, no os olvidéis de sonreír, porque al final eso hoy en día es lo más revolucionario que podéis hacer. Yo creo que está mejorando todo. Aquí a veces parece que hablamos como con pesimismo, que va, que va. Yo lo veo muy está bien. Está mejorando poco a poco. No se puede cambiar 2000 años de manera de pensar en un momento, pero están cayendo muchos paradigmas. Hay muchas cabezas que están cambiando y se nota en la calle que están cambiando. Sí, hay mucha gente que se está despertando, que le están preocupando otras cosas aparte de por Ronaldinho o el torero de no sé qué. Están más concienciados, concienciación de humanidad, de que estamos contaminando, de hay mucha gente despertando. Eso es lo positivo y más rápido cada vez que vamos. Bueno, animar a toda la gente que si tiene la posibilidad de conocer y participar en algún tipo de colectivo, de lo que sea, que eso es, que investigue, que seguro que le van a recibir con los brazos abiertos. y que seguro que se va, y de esta manera sí que se van a poder cambiar las cosas. No hay que esperar el cambio de fuera, que nos vengan a hacer nada. Hay que empezar cada uno a lo que podamos. Oye, yo quería saludar a esa gente que nos está escuchando ahí al otro lado, porque tenemos gente, hay que saludar a Laura, hay que saludar a Javi, a Joserra, que también nos está escuchando Momuka ahí desde Cantabria, dice, al país. Y eso, tío, que un abrazo a Vika también, que están por ahí. Ya sabéis, estamos en la pesquisa de la semana. Ya sabéis la sección que hacéis todos vosotros y vosotras. Nos colgáis temas en las redes sociales y luego... la que nosotros nos enriquecemos. Eso es. Y esta semana yo quería enfrentar a dos chicas que yo sé que ellas son amigas. Así que he traído un tema de Carol y otro de Tania para que aquí toda la gente que está en el estudio vote y tengamos dos canciones ricas. Hay una que creo que es la primera, la de Carol, que es un estilo que os va a sorprender a todos. Creo que alguno se va a poner incluso a bailar. Ahí os lo dejo, no digo nada más. Este tema no lo ha traído Carol. IslandMix.com. Login! Teníamos el tema de Machel Montano. Ahí está, y para, sorprendiendo a todos, ¿eh? Todo el mundo se ha quedado sorprendido aquí en Radio Rasta con este tema que nos ha dado Carol. Si lo escuchas igual en la Mao Mao, ese garito de Babilonia. Las discotecas de Babilón. Bueno, yo que sé, hay que todo el mundo tiene derecho aquí a poner sus temas y luego los valoramos ya nosotros, ¿no? Claro, lo que no quiere decir que no se nos haya levantado la boina. Tenemos ahora otro tema que nos lo trae Tania, que es de Fantamoya, a ver cómo suena y a ver el Bretelí, dale caña. Smoke, Ha habido un tiroteo aquí en las calles de Irala, pum pum pum. Yo me quedo con la segunda, venga chavales. Ahí está, pues ya 1-0 para la segunda canción. ¿Qué dicen por aquí? A ver, ¿qué más votos tenéis? Yo también me quedo con la segunda. Venga, pues 2-0. El fondo becario opina segunda también. 3-0, vaya. El segundo becario de la pecera también vota el segundo. 4-0, vaya comienzo. 4-0. Yo voto la segunda también, quinto, pero Barry, que es el perro que está por aquí, dice que la primera. Barrington Levy, que llama el perro. Sí, 5-1, sí. No se vaya a quedar. Venga, pues 5-1, vale. ¿Qué dice Amaya? A ver, Amaya, tú que... Yo en 3 segundos, la segunda. También, joder, está arrasando. Creo que ha ganado ya, de hecho. Bueno, Dani, tú que... 2. Dos. Me quedo con la de Tania. Venga. Ahí está. ¿Tú qué? Yo es que te digo, ha sido un tiro de metralleta, ¿no? Automática, porque vamos. Fantamo ya la verdad que se ha puesto el primo a bailar y todo, se ha levantado casi, vamos, destroza. Oye, pues, la mesa. Pues yo, mira, voy a votar a Carol para animarle a que ponga otro tema y a ver si la siguiente vez consigue mejores resultados, ¿vale? Esta vez el enfrentamiento entre Tania y Carol parece que Tania se lleva el gato al agua. Chao. Ahí está el tema de Fantamoya. Para que se piquen y ya la siguiente día va, te voy a arrasar yo con el siguiente tema que les voy a poner. Eso es. A la doble R. Eso es. Oye, creo que se nos está acabando el tiempo, ¿no? Me parece. Ha sido un programa... Comenta un poco los eventos. Sí, que hay. Sobre todo hay que decir que va a venir Abba Santi, ahí va a estar ahí en Barna, así que muy interesante. Tenemos también eventos de la Barcelona Reggae Alliance, van a estar los Mixtil Soldiers, perdón. Va a haber hay un festi de Bob Fest, se llama, ahí en Salamanca. Pero bueno, que hay un montón de eventos, Madrid, Cataluña, un montón de sitios de Cataluña. Ahí tenéis aquí Smooth Beans en Bilbao, La Fever, muchas movidas, tío. Y otro montón de sitios más que los tenéis todos en próximos eventos, en la página radiorasta.info. Ahí está, y recordar a todo el mundo y animaros a que todo el mundo puede colgar su propio evento. Simplemente os hacéis un usuario ahí dentro del Rastabook y podéis colgar vuestros eventos para que se promocionen igual que el resto. Y animamos a todo el mundo a que... Sell yourself, tío, háztelo tú mismo. Te vas a quedar tú sin promocionarte en la Radio Rasta. Eso es. Bueno, no sé si tenemos también esta semana muchas frases que nos habéis enviado, cada vez nos mandáis más frases. De hecho, Amaya ha venido hoy hasta con un libro de citas famosas, así que dentro de poco vamos a tener que ya un departamento postal o algo aquí, del código postal, para que nos manden cosas, ¿eh, Chopo? Hay que agradecer, porque esto es como rollo pesquisa. Es un poco, sí, las frases de la semana, ya sabéis, siempre... No, la gente aporta sus frases, pues eso, nos regala libros, que agradecemos, Amaya, muchas gracias. Y la frase de esta semana... nos la ha mandado Tantamara. Ah, pa' ahí. Muchas gracias también. No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. Bob Marley. Yeah. Wow. Qué voz más profunda, ¿eh? Qué grande. Oye, ha sido un placer. Muchísimas gracias a todo el mundo, a toda la gente que nos mandáis cositas durante la semana. Ya sabéis, tenéis el email por si queréis mandarnos maquetas, discos, todo, cualquier cosa, si queréis poneros en contacto con la botica, si tenéis frases, lo que queráis, podéis seguir colgándonos temas y muchas gracias. Nos vemos en los garitos, ¿no? Con la música. Este sábado de primera estaremos ahí en la Fever, así que... Con los mismos beats. Yeah, nos vemos en la música. Bueno, pues despedimos con Multrain, Down in My Sound. Si les queréis, irse. Big